¿Quién es el que llama, mis hermanos? Sino Dios, el Padre Celestial, en el que usted y yo hemos creído. Y Él es el que llama al servicio, no el predicador de turno. Así Dios quiso que su evangelio, su mensaje de amor y paz y conversión y poder sea predicado por ¿quiénes? Sus hijos. Sus hijos. Entre sus hijos, Él quiso que sea este servicio dado, esta obra hecha. Y hay un tiempo designado por Dios para este servicio, mis hermanos. Hay un tiempo que está designado. Es importante saberlo. Es importante saber que el evangelio, que las buenas nuevas de salvación tienen una fecha ¿de qué? De caducidad, mis hermanos. Una fecha de caducidad. Y la fecha de caducidad es su muerte, mi muerte. Al momento de morir, pues ya venció el plazo de gracia en donde yo tengo la honra de servir a Dios. Y ya no hay más segundas oportunidades. Sabemos, como está escrito en Hebreo, que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Pues una sola vez, no hay de otra. Y después de eso, inmediatamente es el juicio. Es inmediato. Significa que inmediatamente voy a estar en la presencia de Dios, ¿qué? Allá arriba o ¿en dónde? En el infierno. O sea, no hay un momento, un letargo, un dormir, ¿eh? Estar ahí dormidos en un sistema de ser sonámbulos o lo que sea. No, no, no, no. Eso no es bíblico. Lo que es bíblico es que cuando morimos, inmediatamente o estamos en la presencia de Dios o estamos en el lugar de castigo eterno, mis hermanos. Claro, también tenemos los que estamos dentro de la familia, ¿verdad? La esperanza bienaventurada de poder ser parte de esa última generación que dice el apóstol Pablo, va a ver que no va a probar la muerte. ¿Cuántos queremos ser parte de esa generación? ¿Verdad que todos? Amén. Eso es verdad, porque pues sí, ¿a quién le gusta morir? A nadie, ¿no? Y Dios lo sabe. Y Dios ha permitido que haya una última generación en donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego dice el apóstol Pablo, nosotros los que hayamos quedado. Entonces el Señor descenderá y nos llamará y seremos arrebatados para siempre estar con el Señor. Qué bonita historia, ¿verdad? Ojalá que terminemos así. Pero si somos llamados a morir antes, pues por el Señor, pues gloria a Dios también, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero lo importante no es si muero o si me lleva, si soy arrebatado. Eso no es lo importante, no es lo central de esta vida. Eso es importante, ¿no? Saberlo. ¿Por qué? Porque lo que importa es qué estuve haciendo como hijo de Dios. Pero mientras tanto, entonces, ¿no? En este, mientras no sabemos ni el día ni la hora, y como simples mortales que somos, que no tenemos ni asegurados el día de mañana. ¿Cuántos tenemos asegurados el día de mañana? ¿Verdad que nadie? Ni siquiera una hora después, ni hoy a la noche. O sea, nada tenemos asegurados en ese sentido. Debemos de estar siempre, mis hermanos, por eso mismo, haciendo con temor y temblor lo que el Señor propuso en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas, como sus hijos. Todos tenemos una encomienda que realizar. El Señor no se olvida de ningún hijo. Todos tenemos una encomienda, un servicio de honor y de digno, de honra. ¿Por qué digno y de honra, mis hermanos? Porque para honrarnos y glorificarnos a nosotros mismos, ¿verdad que no? Fuimos encomendados al servicio de Dios y eso mismo es de gran honra y es digno de servicio. ¿Amén? ¿O cuál trabajo puede ser más digno que el tener como patrón, como jefe, al mismísimo Dios Todopoderoso? No hay otro trabajo, mis hermanos. Yo sé que muchos han trabajado y han hecho muchas cosas de aquí para allá, Yo he estado en varias veces en relación de dependencia, varias veces, me ha tocado de muchas jefes, ¿verdad? Y también yo he sido jefe. Y realmente, y me incluyo yo como jefe, no hay mejor jefe que el Señor. ¿Por qué? Porque es un patrón, es un jefe, es un dueño por el cual siempre ve por quién, por el que trabaja, el trabajador, el obrero de la mies. Cuando le decimos, fíjense bien, Señor, Señor Jesús, y empezamos a orar o a alabarle, Señor, a esto y lo otro, cuando oramos, cuando hacemos eso, lo decimos en un sentido de ida y vuelta, ¿verdad? Ida y vuelta, o sea, entre dos partes, y marca entonces esto una relación entre ambas partes, en el que yo me refiero al Señor Jesús y Él hacia mí. Esto es, estamos relacionados con Dios en este vínculo de servicio, mis hermanos. Acuérdese bien de eso, mis hermanos. Tenemos el vínculo, claro, claro, claro. Algunos dirán, ah, no, yo soy hijo. Pero Dios no tiene hijos malcriados. Dios no tiene hijos maleducados o desobedientes. ¿Que fallan? ¿Que no son perfectos? Sí, pero desobedientes como su naturaleza, no, esos no los tiene. Entonces, el vínculo que nos amarra en este andar como hijos de Dios es el servicio a Dios. En ese servicio va a provocar que mi fe crezca y mi relación con Dios que se acerque, se fortalezca y crezca y madure, o ese servicio o no servicio, o falta de servicio, o servicio incompleto, llámele como varias que le quiera llamar, va a provocar un distanciamiento con el Padre, un alejamiento de los, ¿de qué? Del propósito de Dios. Reconciliados fuimos con Dios, ¿verdad? Y por eso pudimos ser hijos, por medio de esa confianza que yo tengo en Cristo Jesús. Acuérdense bien. Somos reconciliados por medio de la fe, de la confianza que yo tuve en lo que hizo ¿quién? Jesús, nada de lo que yo hice. Entonces, si somos hijos, si somos miembros de este cuerpo, de este ente o institución único y especial que es ¿qué? La iglesia, no hay dos iglesias, ¿verdad que no? Nomás hay una. Es único. ¿Por qué es único? Porque hay una sola cabeza, mis hermanos, Jesucristo, y no hay como tres cabezas, ¿verdad? Cuando yo empiezo a pensar y a mi manera le hago así, que así le quiero y así le va, y así me va, y así me va, no tiene dos cabezas, tiene solamente una. Por eso siempre tengo que subordinar mis pensamientos y razonamiento al que es la cabeza de la iglesia, si soy parte de ese cuerpo. Por eso es único. Y también, mis hermanos, es especial porque si creímos y creemos, entonces somos parte de esa única institución fundada por Cristo para predicar esas buenas nuevas de salvación al mundo. Y así de importante es nuestra encomienda, mis hermanos. Esto no puede tomarse a la ligera. Esto no puede tomarse o menospreciarse, mis hermanos, definitivamente no. Y no hay, porque si me dicen, no, pues hay una entidad, ¿vieron? Está la Coca-Cola, reparte cocas, ¿verdad? Y está la Pepsi, reparte Pepsi-Colas, y está también la Bicola, ¿verdad? También, pues no me gusta mucho esa, pero ahí está también. Hay otras opciones también. Ahí cuando vamos por allá a los pueblitos, veo que hay otras opciones que yo no sabía, de colas, de bebidas así, ¿no? Hay muchas opciones, digo, pues ahí están varias, puedo elegir, pero no, en la institución esta única y especial que fundó Cristo es la iglesia y no hay otra, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, es importante esa encomienda, que cada uno de los miembros, como somos usted y yo, todos en conjunto, sobre la misma mente de Cristo, hagamos lo que Él nos encomienda. Así lo quiso Dios, téngalo por seguro. Entonces definimos los términos del contrato de servicio. Vamos a ver, vamos a definirlo, ¿no? Que fue expedido a todos los que somos parte de la iglesia. Aquí estamos. Si lo tomamos a modo de contratos, ¿verdad? ¿Quién no vio un contrato? Cuando todos, si trabajaron, firmaron su contrato laboral, ¿sí o no? Y si todos compraron una casa o un carro o quizás algún mueble o lo que sea, un perro, pudo haber firmado un contrato. Si fue y nació un hijo, fue y firmó algo también. Allá del ¿cómo se llama? La partida de nacimiento, le dicen. Y firmó ciertas cosas. Todos firmamos contratos en la vida. En la vida, esta vida que estamos viviendo, yo creo que nuestros hermanos que nos ganan en años han firmado muchísimos contratos. Muchísimos. De estos y los otros. Muchos. Siempre si hay que firmar un contrato en donde dos partes se comprometen. Se comprometen a hacer ciertas cosas. Yo hago ciertas cosas y tú haces ciertas cosas. Y ese es el contrato. Se firma y cada parte debe cumplir según el contrato lo que prometió. ¿Verdad que sí? Entonces, sabemos que hay en este contrato de servicio con Dios, hay un dador de los términos del contrato. ¿Quién será? El Señor, el patrón, el dueño, el que demanda el servicio. Fíjense bien, Él está demandando el servicio. Vuelvo a repetirlo, ¿eh? No es la persona aquí en el púlpito, no es el pastor. No, es el Señor, nuestro Dios. Y fíjense, y hay uno del otro lado, el que firma el contrato, que voluntariamente, nadie lo obliga, quiere dar el servicio estipulado en el contrato. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros le llamamos Señor a Cristo, a Dios, es porque Él es el amo y dueño absoluto, y subrayo absoluto, de nuestra vida. Es un concepto importante o fundamental de entender. Nada en mí que prevalezca por sobre el señorío del Señor me va a ayudar en nada. Nada me va a beneficiar que haya en mí por sobre del Señor. El término kyrios o kurios del griego koiné, ¿no? Que al cual se refiere la palabra Señor. Cuando nosotros decimos Señor, es kyrios o kurios, tiene varios significados. Y el que prepondera, el que predomina, se refiere, fíjense bien, se refiere a alguien que tiene, así dice la definición, que tiene poder legal, Señor, Maestro. Fíjense, me gustan las tres. Que tiene poder legal, que es Señor, dueño, amo, y que es Maestro, que nos enseña. Fíjense las tres facetas, ¿vieron? Y ese poder legal que habla es ese contrato que está estipulado en la palabra de Dios. No solo es amo y dueño, sino que también Él, también como Maestro, ¿qué hace? Nos enseña principalmente a cumplir nuestra parte del contrato. No es que nos deje, mira, ahí está el contrato y a ver si la haces. Y ojalá que no lo hagas así, te demando, ¿verdad? No es eso. Él nos ayuda, Él quiere, Él nos tiene paciencia, Él está al pendiente y Él nos ayuda para que nosotros cumplamos ese contrato de servicio a Dios. O sea, tiene poder legal. ¿Qué es que tiene poder legal? De que si incumplimos, Él está en todo su derecho, ¿de qué? De ejecutar lo que Él dispuso si se incumple. Sí se entiende, ¿verdad? Que en términos así de contrato sí se entiende fácil, ¿verdad? Porque todos nosotros firmamos contratos de servicio, de empleados, de compra-venta, muchos contratos firmamos. ¿Y cómo los leemos? ¿Verdad que sí los leemos? A ver si... ¿Cuántos engaños hemos sufrido, verdad? Yo estuve haciendo esto, empezaba cuando dije, ¿cuántos engaños sufrí de estos contratos? Y empecé a ver y vi que eran más de 50. Así, los que yo me acordaba eran más de 50 contratos en donde fui defraudado en diferentes términos. Fíjese, y aquí estoy. Dios me ha protegido a pesar de más de 50 defraudaciones que sufrí por no leer bien el contrato, porque el otro me, pues, no cumplió la parte de él, la contraparte, etcétera, etcétera. Pero bien, lo importante aquí es saber que tiene poder legal. La palabra Kyrios, Señor, significa que tiene poder legal, que es amo y dueño y que es maestro que nos enseña. Entonces, la parte que nos interesa es que tiene poder legal, que por medio de este contrato de servicio, claro, como solo pueden servir los miembros, ¿quién puede servir? Los miembros de la iglesia, de esta única y exclusiva y especial ¿qué? Institución que el Señor creó. Es solamente los hijos, los que han creído y los que creen que Jesucristo es el Señor. De ahí partimos. De ahí partimos, mis hermanos, ¿no? Tiene que ser miembro de la iglesia, tiene que haber creído, fe. Pero fíjense bien, este contrato no nos obliga a nada, dice. Nos dice qué debemos de hacer, cuáles son las condiciones, pero nos dice, no te voy a obligar, no te voy a obligar. Fíjense bien, esa es una fuerza increíble, ¿no? Que no nos quiera obligar. Porque todo lo que debemos de hacer en nuestra parte no se trata de ninguna obligación. ¿Cómo es? Es por amor. Es muy diferente, ¿verdad? Que es diferente, es casi lo contrario. O sea, y sabemos que hay muchos hermanos, son hermanos que son mal enseñados y andan por obras. Andan tratando de hacer sacrificios para poder cumplir las cosas de Dios. Y sabemos bien claro, nosotros, sí sabemos, ¿verdad? Amén. Que no es por obligación, sino es por amor. Así dice el contrato. Lo amamos porque Él nos amó primero. Entendemos eso, ¿verdad? Y Dios jamás, otra cosa del contrato, Dios jamás rescinde el contrato de manera arbitraria, o sea, por un capricho de Dios, porque él se le canta la gana al Señor y no, pues ya, no me gustó su actitud, su ropa, su forma, o que esto y lo otro, o como es en los trabajos, no, ay, este se enferma muy seguido, así que mejor se va para afuera. No, él no es arbitrario, él no es caprichoso. No me gustaste, no me agradaste, bye. Como decía yo antes, la puerta está grande y te puedes ir por ahí, ¿verdad? No, Él es paciente para con nosotros, sus hijos. Recordemos, ¿cuántos somos así con nuestros hijos? Pues somos pacientes, ni modo, porque no los podemos decir, ya no eres mi hijo. O sea, de eso no se trata, ¿no? Entonces, es una paciencia esta que no humana, es una paciencia, es la paciencia, que es parte de qué, de las características del fruto del Espíritu. O sea, Dios es así, Dios es paciente, Dios persevera, porque nos tiene paciencia, nos es fiel. Él quiere cumplir su parte del contrato y quiere también aparte ayudarnos y motivarnos a que cumplamos nuestra parte de ese contrato de servicio. Pero nosotros, muchas veces, ¿qué hacemos? Incumplimos. Nosotros somos los perezosos en el cumplimiento de este contrato de servicio. Esto me incluyo, mis hermanos. Nosotros muchas veces no tenemos la paciencia, la perseverancia que requerimos para cumplirlo. ¿Por qué? Porque primeramente es parte de nuestra naturaleza en la carne. Y aquí vamos a verlo bien esto, porque muchas veces muchos se escudan en lo que dice Pablo en Romanos 7. ¿Verdad que muchos se escudan en eso? Vamos a leer qué dice Romanos 7 otra vez. Romanos 7, 18 y 19. Esos dos versículos son los que muchas veces muchos hermanos se escudan, ponen excusa sobre esta base. Miren lo que dice. Romanos 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, le dice otra versión, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, o sea, mi conciencia, y yo quiero hacer el bien, quiero agradar a Dios, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esos cristianos les dicen: amén, aleluya, así estoy, porque así, pues aquí dice en la Biblia que así somos, así Él nos creó. Pero mis hermanos, no hay excusa. Hay que leer siempre bien el contexto. Ahí mismo, en el capítulo 7 de Romanos, termina así ese capítulo. Miren cómo termina el versículo 25. Fíjense bien cómo termina el apóstol Pablo. Dice: gracias doy a Dios porque por Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense cómo termina. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. O sea, está poniendo ahí las bases de lo que es más poderoso: la ley de la mente que sirve a Dios, o la ley de la carne que sirve al pecado. ¿Cuál es más fuerte? Pues ahí lo dijo, dio gracias a Dios. Ni modo que dé gracias a Dios por Jesucristo, por ser bien carnaloso, ¿verdad? No, es obvio la conjetura, ¿no? Es: doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo, que hizo todo. Hizo todo lo necesario, todas las obras, todo el sacrificio. Murió por mí, por todos mis pecados. Y ahora me envió al Espíritu mismo suyo, al cual yo nomás tengo que seguir su guía, en humillación, en subordinación de su mente sobre mi mente. Y asimismo, con la mente sirvo, ¿qué? A la ley de Dios. Con la carne todavía sigue, porque sigo aquí en la carne, ¿verdad? Quiere seguir la ley del pecado, pero mi mente espiritual, guiada por el Espíritu de Dios, la subyuga. Esto termina así, les... Porque siempre algo, sí o no, se encontraron con algún hermano que cita los versículos 18 y 19 diciendo: mira, por eso soy bien carnalote. Así que Dios es bueno, Dios es amor. Sí, sí, sí, Dios es bueno, es paciente, es misericordia. Es su forma de ser de Dios, es su carácter. Pero aquí está la manera, mis hermanos. No nos hagamos, es la verdad. Cuando mi alma, mi mente, ¿no? Mi alma, mi mente y mi espíritu están en comunión con el Espíritu Santo que hemos recibido, todos los que tenemos fe, o sea, los que creímos, los que hemos nacido del Espíritu de Dios, entonces, ¿qué hacemos? Damos gracias a Dios. ¿Por quién? Por Jesucristo, Señor nuestro, dueño nuestro, patrón mío, al cual yo sirvo. ¿Cómo avergonzarse de eso, mis hermanos? ¿Cómo avergonzarse de decir: yo sirvo al Señor? Porque cuando yo pues trabajaba en una empresa multinacional, yo me gustaba decir: ¿a dónde trabajas? Ah, pues sí, yo trabajo en esta empresa, ¿verdad? Es parte de, ¿no? O sea, cuando trabajaba en el banco, me encantaba, ahí estaba jovenazo, y me encantaba decir: ay, ¿y a dónde trabajas? Ah, pues trabajo en tal banco. ¡Wow! Decían, o sea, imagínense. Pero cuando decimos que servimos a Dios, ¿qué haces? Ah, pues... ah, soy misionero. Ah, no tienes nada que hacer, ¿verdad? Ah, pues que pues, nadie me quiere. ¿Vieron la actitud que tenemos sin querer así? O sea, como que hicimos, después nos podemos pasar: espérame, ¿cómo? ¿Soy misionero? ¿O soy X? ¿O soy algo del servicio a Dios? Eso es de gran honor. Eso es de gran honra. Trabajar para el patrón de patrones, para el Señor de señores. Y así, fíjense. Esta es la manera, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7:25, así, solo y así podremos vencer a la carne, a nuestros deseos de este mundo, y no hay otro modo. Cuando un cristiano, fíjense bien, cuando un cristiano incumple el contrato de servicio con Dios, es porque realmente él se ha alejado ya del mensaje mismo del que él debe de pregonar, que fue llamado a predicar con sus actos y con su boca, ¿verdad? El Evangelio. Cuando uno se aleja de ese principio, de ese mensaje del Señor en su vida, es cuando empieza a incumplir su contrato de servicio. Por eso el apóstol Pablo da gracias por Jesucristo, Señor nuestro. Porque si nos olvidamos, entre comillas, de su sacrificio en la cruz, de su obediencia al Padre Celestial hasta la muerte, si no miramos con nuestros ojos espirituales a lo invisible, a Cristo al cual creímos sin haberle visto físicamente. ¿Cuántos vieron físicamente a Cristo? Yo conozco a algunos hermanos que sí, pues tuvieron una visión, un sueño, X, Y, ¿verdad? Pero pues, no conozco realmente así, o yo no lo he visto físicamente. Y no me diga el de la foto ahí del, no. al güero con pelo largo. O sea, no me diga eso, ¿no? Nosotros creímos en él sin haberlo siquiera visto, ¿verdad? Es algo tremendo esto de con nuestros ojos espirituales ver lo invisible. Mis hermanos, si lo hacemos de esa manera, no vamos a caer en un mal servicio al Señor, un servicio incompleto, inconstante al Señor. Es la única manera, mis hermanos, no hay otra, no le quepa la menor duda. Recordemos como dijo el Señor, más bienaventurados son los que no vieron, o sea, con sus ojos naturales, pero creyeron. O sea, ¿por qué? Porque fijaron la mirada, sus ojos espirituales en la figura de Cristo Jesús, como hicimos nosotros al creer. Por eso la importancia de mantenernos firmes en la fe, añadiéndole a ella, no estancada, sino creciendo, como lo más preciado, ese tesoro más preciado en nuestra vida, a la cual, como así, fíjense bien, la analogía en lo natural. ¿Cuántos les gustaría que su cuenta bancaria se creciera? Si empezaran a agregar ceros. Tengo 100, 1000, 10 mil. ¿Cuál sigue? 100 mil, 1 millón, 10 millones, ¡ay, ya es aleluya! Dice. No se desmayen, no se desmayen, pero fíjense, bien, o sea, no neguemos eso, si nos gustaría que crezca así, ¿cuánto más deberíamos desear que crezca nuestro tesoro celestial, Cristo en mí? ¿Cuánto más debemos desear que crezca Cristo en mí? ¿Usted piensa que no sabe en dónde está su mirada? Chéquelo, hable con el Señor, porque el Señor ciertamente sabe en dónde usted tiene la mirada puesta. Miremos el ejemplo de Moisés rápidamente, vamos a Hebreos 11, 24. Y el ejemplo de Moisés, un tipo de Cristo, ¿verdad? Él nos da ahí en Hebreos 11, donde salen entre comillas los campeones de la fe, los que a veces llamamos campeones de la fe. Bueno, ahí sale en Hebreos 11, 24 y dice así: por la fe, ¿por qué? Por la fe, Moisés, hecho ya grande, adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, tremendo, ¿verdad? O sea, siendo hijo de la hija de Faraón, de la reina, de la princesa, de la consentida del faraón, el rey más poderoso de esa época. ¿Cuánto le iba a crecer su cuenta bancaria, por así llamarlo, sus riquezas? ¡Un montón! Miren lo que escogió Moisés, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón, en las pirámides y en todo lo que puedo meter ahí adentro, el oro, y no, pues no. Fíjense, lo pudo haber hecho, tenía todas las cualidades, la posición, la relación, todo para poder tomarlo, pero él menospreció eso y escogió ser maltratado con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tenía la mirada puesta con sus ojos espirituales en ese galardón. ¿Qué es el galardón? El regalo inmerecido por parte de la gracia de Dios para salvación eterna de sus hijos. A eso él estaba, en eso él vivía. Por eso podía ver el plan de salvación de Dios al invisible. Y Cristo ciertamente no había llegado cuando Moisés vivía, ¿verdad que no? Todavía faltaban como unos 1400 años, poquito tiempo, ¿verdad? Faltaba para que Cristo llegara como hombre a la tierra. Pero Moisés tenía fe en el plan de Dios. Él no lo había visto también en forma natural, pero sabía de que Dios quería salvar al hombre, reconciliarlo consigo mismo. Por eso dice que Moisés le creyó en ese plan. Dijo, no, yo creo en este plan. Definitivamente eso es mejor que las cosas temporales. Y no lo dice alguien que no tenía la oportunidad de agarrar lo de los tesoros de Egipto. Que Egipto muchas veces usted sabe a qué se refiere, ¿verdad? Al mundo, ¿no? Egipto siempre representa al mundo. Entonces, eso es lo que él podía haber agarrado. Estaba en todo su derecho como príncipe de Egipto, pero lo rechazó. Chéquenlo bien, ¿eh? Chéquenlo bien. ¿Qué haría usted en la posición de Moisés? Yo muchas veces, yo digo, pues tomo lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Sirvo a Dios, pero agarro los tesoros de Egipto. Pero es que no se puede servir a dos amos. Él tuvo que tomar una decisión y eligió el bien. ¿Eligió qué? Los vituperios de Cristo. ¿Qué es vituperio? Desprecio y el reproche de la gente. ¿Por qué? Por mi fe en el Señor, por mi compromiso de tratar de cumplir el contrato de servicio con Dios. 27, versículo 27 en Hebreos 11. Por la fe, miren lo que hizo Moisés. Por la fe, y subrayo de vuelta, por la fe, dejó a Egipto, dejó al mundo, póngale así para usted. No temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. O sea, aquí la palabra se sostuvo. ¿Cómo se sostuvo Moisés? Armando un plan de cómo almacenar la comida, de cómo ir con buscar trabajo aquí y allá, de cómo hacerle aquí, de cómo pedirle favores a sus familiares de la realeza egipcia. No, ¿verdad que no? ¿Cómo se sostuvo? Por sus capacidades y cualidades naturales, su liderazgo, etcétera, etcétera. ¡Claro que no! Se sostuvo viendo al invisible, creyendo en lo que Dios le dijo a quién, a sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y así fueron pasando de generación en generación, por 400 y tantos de años, de boca en boca, la palabra de la promesa de Dios. ¿Qué le dijo a Abraham? Dios le dijo bien claro, tu descendencia pasará 400 años en Egipto, pero yo los haré regresar y les daré esa tierra en la que tú estás ahora, Canaán. Y habrá muchos pueblos y serán fuertes, pero yo estaré contigo y los venceré. Esa fue la promesa. Y Moisés dijo, pues yo voy a creer en esto. Y ustedes serán de bendición. Se sostuvo. ¿Viendo a qué? Al invisible, no confiando en sus no sé qué relaciones, en su cuenta bancaria, no. Se sostuvo Moisés confiando, por fe, viendo con sus ojos espirituales la promesa del Padre Celestial, Cristo Jesús, andaba por fe. 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Celebrar la Pascua qué es? Es recordar, conmemorar el sacrificio de Cristo en la cruz. Nosotros lo hacemos en un tiempo futuro, ¿verdad? Porque hace 2000 años pasó la Pascua donde ¿qué? Cristo fue sacrificado, el Cordero perfecto, inmolado de Dios. Ya Cristo vino, ya hizo lo que hizo y nosotros hemos creído y por eso somos salvos, pero no lo vimos directamente, repito. Moisés lo mismo, pero lo hizo en tiempo ¿qué? Pasado. En tiempo pasado. Él tampoco lo vio directamente, pero sabía y que habría un sacrificio. Él no sabía que el Mesías vendría y él se llevaría pues todo, ¿qué? Todo el pecado del mundo. Él andaba en fe, ciertamente. Y es así como podemos cumplir, mis hermanos, andando en fe y viendo al invisible, este servicio de honor al Señor, porque damos gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Siguiendo el argumento de Pablo en Romanos 7, da su conclusión en el capítulo 8. Vamos a leer el capítulo 8, los primeros versículos, y veremos que ahí ya se explaya en la conclusión que da del versículo 7, 25. Ahora dice en Romanos 8, 1, seguimos en la Reina Valera, dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que andamos en fe, ¿verdad? 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese ¿en dónde? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan ¿en qué? En las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan, ¿verdad? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Seguimos en las 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso en la traducción, el versículo 7 en la traducción del lenguaje actual dice así: los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. ¿Ya se vieron? Son enemigos de Dios. ¿Quién quiere ser enemigo de Dios? Yo no quiero. Porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. No quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando leemos el capítulo 7 de Romanos, tenemos que leer ciertamente el capítulo 8 como lo acabamos de hacer. Y vamos a entender bien el plan de Dios. El plan de Dios es que Él ya sabe que en la carne no podemos. Pero si damos gracias a Dios, si no perdemos la vista en el invisible, vamos a poder mantenernos en la carrera. Vamos a poder agradar a Dios. Vamos a ganar, a vencer a la carne por medio del poder del Espíritu Santo que mora en los hijos, en los que agradan a Dios. Entonces ya vimos cómo Moisés pudo cumplir su parte del contrato de servicio a Dios porque andaba con la mirada puesta en el invisible. Daba gracias a Dios por Jesucristo, aunque no le había visto, y que todo lo él le iba a dar, Cristo le iba a dar entonces, por medio del Espíritu, todo lo necesario para que pueda realizar esa encomienda, ese contrato de servicio, como hoy le estamos llamando. No solo, mis hermanos, es ser parte de la familia de Dios. ¡Ay, qué bonito soy de la familia de Dios! ¡Claro! Es el honor más grande que podemos tener, inmerecido, inmerecido, porque es por fe. Pero creímos en ese Jesucristo, ¿verdad? Y Él nos delegó una encomienda, un compromiso que debemos de cumplir, mis hermanos. Recordemos, el contrato no nos pide nada a cambio de ser hijos. O sea, la cualidad necesaria para poder servir es ser hijos, como lo acabamos de leer en Romanos 8, 4 al 8, ¿verdad? Necesitamos tener el Espíritu de Dios. Ser hijo, ser parte de la iglesia. No hay nada a cambio para eso. Esa es parte del contrato. Bueno, primeramente tienes que ser hijo. Ay, ¿qué? ¿Cuántos son? ¿A qué departamento me tengo que dirigir? Nada. ¿Leíste mi mensaje? Mi mensaje de buenas nuevas, de salvación, de amor, de reconciliación con la humanidad, contigo. ¿Sí? ¿Lo crees? ¿Crees que hice todo lo necesario y suficiente? Amén. Sí creo. Y ya puedes seguir leyendo. Ya puedes ser parte de los que tienen una encomienda, hijo. Y si en verdad pertenecemos en esa fe, podremos entonces así servir. Ser de utilidad quiere decir, ¿verdad? Y mientras más madura y sólida, cimentada en la roca, en Cristo, esté nuestra fe, mejor servicio podemos brindar a Dios. Porque el poder de Dios es el que da el crecimiento, el que cambia corazones, el que sana, el que restaura, el que reconcilia, el que perdona, el que no busca venganza, el que es piadoso y el que puede amar aún hasta los enemigos. Solo somos el conducto, mis hermanos. Solo somos el conducto para que la bendición de Dios, el mensaje de salvación y todo lo que el Señor quiera hacer en cada una de las almas que se nos cruzan, somos ese conducto para dar ese alimento espiritual, el maná caído del cielo para vida eterna, mis hermanos. Y más vale que no tengamos colesterol del malo ahí, bloqueando el mensaje de nutritivo, espiritualmente hablando, de Dios. Más vale que no lo hagamos así, que no seamos de estorbo, sino más bien que dejemos fluir el maná de Dios, para que ese maná dé el crecimiento. Volviendo a la naturaleza del contrato en cuestión, vayamos a la definición de las dos partes. Pues hay dos partes, ¿verdad? El dador del contrato, ¿quién dijimos que era? Dios. Dios es el que elaboró el contrato y nos los ofrece. Es un contrato de servicio que, como vimos, Él elaboró de una manera minuciosa y una manera acorde, que considerando nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos 7 lo acabamos de ver. Él nos conoce y por gracia, por medio de la fe, Él dice: ya eres parte de la gente que puede cumplir este contrato, darme un servicio. ¿Por qué? ¿Porque eres grande, eres fuerte y poderoso? No, porque ya tienes al Espíritu de Dios, que es el que justamente tiene el poder de salvación. Por eso podemos dar ese servicio. O sea, mejor servicio es igual a yo decrecer para Él crecer. Entonces vemos que las condiciones de este contrato son favorables ¿a qué? A la contraparte, no al dador del contrato, a Dios, sino que Él lo escribió ¿para qué? Para bendecir al que está firmando el contrato, al que va a dar el servicio. Eso es algo que ya ahí dice uno, pero no, en este mundo los contratos son para beneficio mutuo, ¿verdad? En este mundo así no es. Siempre cada parte, ¿qué quiere? Aprovecharse más de la contraparte. ¿Es verdad o no es verdad? Siempre, si yo estoy vendiendo, por ejemplo, un carro, pues yo quiero venderlo, si puedo venderlo a 100,000, pues lo quiero vender a 200 o a 1,000,000 si me dejan. ¿Sí o no? Pero bueno, tengo que ser realista. Entonces, ¿a cuánto está en el nivel de mercado? Bueno, que a 100. Bueno, a ver, le digo 100 para negociarlo en 105. A ver si le saco unos 5,000, ahí le cargo a manotear unos 5,000 pesos más. Y así es, ¿verdad? Y es algo natural. Y la contraparte dice: no, este carro está todo viejo, ya mira, ya lo prendí, suena mal. Y él sí tiene interés, pero quiere bajarle lo menos. ¿Eh? Yo te ofrezco 90. Y ahí se van poniendo los dos de un lado. Cada quien obra, aboga y negocia por su propio bien. ¿Vieron la diferencia con el contrato que ofrece Dios? Nada que ver en ese sentido. En ese sentido es algo hasta contrario a la naturaleza que nosotros conocemos de los contratos en el mundo. ¿Cómo? Dios en Hace todo lo contrario. El contrato es para beneficio exclusivo y primordial del que acepta el contrato. El que va a decir, yo te voy a dar un servicio. Ah, bueno, todos los beneficios van a ser para ti. Pero, ¿cómo está eso? Esto, no, pues si es como dicen en el mundo, si es demasiado bueno, ¿eh? ¿Qué dice? ¿Cómo dice el y no es verdad o algo así dice, ¿no? Porque, híjole, nos las venden bien, así, pero cuando yo siempre les digo a mis hijos, cuando algo es demasiado bueno, demasiado favorable, es porque no es verdad. Pero en este caso, sí es verdad. Es el único contrato a favor de la contraparte. De que el dador del contrato nos quiere bendecir, nos quiere favorecer, nos quiere que crezcamos, que nos beneficiemos. Qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque cuando decimos, ay, el contrato, ay, ¿por qué el Señor quiere que sirvamos? Ya soy su hijo, pues ya que me deje en paz. Quiero jugar todo el día a la Play y después irme a ver unas películas de Netflix, irme al estadio a ver un partido de fútbol y vivir mi vida. Que me siga bendiciendo, que aumente mi cuenta bancaria. Y no, pues eso es bendecir. Mi carnalidad está aumentando, ¿verdad? ¿Y eso qué me va a llevar? A alejarme de Dios. ¿El Señor lo sabe mejor que yo? Claro que sí lo sabe mejor que yo. Por eso Él nos da lo que nos corresponde según el beneficio que tenemos. Aceptémoslos. Y los que recibimos y aceptamos ese contrato, debemos de hacerlo con esto, con la seguridad de que así es. El contrato de servicio a Dios, donde yo como servidor soy el beneficiario del servicio, juntos con el que recibe mi servicio, ¿verdad? ¿Verdad? Pues somos beneficiados, los dos. Por eso es un contrato que se firma con la confianza. Yo lo firmo diciendo, yo confío en la locura del Evangelio. Yo confío en las obras de Dios. Yo confío en que Él hizo ya todo lo necesario. Yo confío que la promesa del Espíritu Santo me va a enviar. Y yo confío que el Espíritu Santo es Dios, morando en mí, poderoso, lleno de paciencia y misericordia. Él es el que me hace vivir esa vida de poder en lo espiritual, en Cristo Jesús. Uno no puede decir al escuchar el Evangelio, yo le entro, pero la verdad tengo mis dudas respecto a los que escuché en la palabra de Dios. Ah, pues no, sí le entro, sí yo creo en Dios, Él es mi Señor, pero ¿qué dice la Biblia del que duda? Es semejante a la ¿qué? A la onda del mar, a las olas del mar, que es arrastrado por el viento. ¿Cómo las olas del mar son? Arrastradas por el viento. Si el viento sopla para allá, las olas del mar van para allá, las ondas todas van para allá, y echada de una parte a la otra, o sea, inconstante, sin saber si va para aquí o para allá. Así es, pero así no debería ser, y así Dios no lo quiso. La duda es contraria a la confianza, a la fe. Y ciertamente cuando apenas vamos iniciando en los caminos de Dios, ciertamente nuestra fe puede estar rodeada, no que nuestra fe sea, sino que puede estar rodeada de dudas o preguntas, cuestiones que se van a ir aclarando mediante la verdad de la fe en la palabra de Dios, mediante la práctica del servicio a Dios, en el cumplimiento del contrato. Voy a encontrar esa fe madura, esa fe que se añade con virtud, que se añade con conocimiento, que se añade con dominio propio, con paciencia, que es perseverancia, que se añade con piedad, una vida sumisa a Dios, que se añade en el afecto fraternal entre la congregación, entre los servidores, entre los hermanos de Cristo, entre los que no creen y le estamos predicando, nuestros familiares, nuestros hermanos en la carne, etcétera, etcétera. Y todo eso parte de la premisa del amor, mis hermanos, del amor. Porque en amor servimos al que nos amó primero. Nunca olvidemos eso. En la práctica del servicio a Dios está el cumplimiento del contrato, no hay otra. Con respecto a la palabra, mis hermanos, ya para cerrar, la palabra siervo, que nos incluye a nosotros, los que tenemos fe en Cristo Jesús. Fíjense cómo dice el diccionario, y me refiero al diccionario secular, y así dice de la palabra siervo: persona vinculada y subordinada a otra. A Dios, ¿verdad? Y otra definición dice: persona enteramente sometida o entregada al servicio de otra. Yo no le agregué ni le saqué ninguna palabra a la definición secular del diccionario, pero cae como anillo al dedo, ¿verdad? La palabra siervo es persona vinculada y subordinada a otra, y persona enteramente, dice esta definición del diccionario, enteramente sometida o entregada al servicio a otra. Eso es ser siervo. Y que no quede la menor duda, mis hermanos, que no quede la menor duda. Entonces la ecuación se nos hace simple: Jesucristo igual amo, dueño, que Señor, maestro. ¿Y yo qué? Esclavo, siervo, sometido enteramente y entregado al servicio al Señor. Los beneficios son muchos, pero claramente, para resumir, el beneficio mayor, ¿qué cree usted que sea? ¿Cuál cree que sea el beneficio mayor de todos, mis hermanos? Deber creer a las personas que les hemos compartido, ¿verdad?, la palabra de Dios. Muchas veces son nuestros hijos, nuestros hermanos en la carne, nuestros padres en la carne, nuestros amigos de la infancia. No saben cuánto. Ustedes, yo sé, creo que lo han vivido, ¿no? Pues yo lo he vivido con algunas partes y realmente me causa mucha alegría, mucho gozo, mucha paz ver eso, cuando veo que han creído por medio de la predicación de la palabra, que uno puede haber sido yo usado por Dios para eso, para ese propósito tan hermoso. ¿Cuántos queremos ver a nuestros seres queridos? Esposas, esposos, padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos, amigos, en la familia de Dios. ¿Cuántos quieren verlos así? Si hay condiciones en este contrato, es vivir en el poder de Dios para salvación. Que vivamos en nuestras vidas el Evangelio. Esa es la manera, es la condición que el Señor pone. Pero esa condición, uno puede decir, pues así que al fin y al cabo tengo que estar haciendo cosas. Pero ¿qué cosas se tiene que estar haciendo? ¿Y con el poder de quién puede cumplirlas? Volvemos a lo que habíamos hablado recién en Romanos 8. Tiene que hacer las cosas escritas en la palabra, en lo que usted supuestamente ha creído, en lo que usted ha depositado toda su fe. Y tiene que hacerlo, no con sus esfuerzos, sino con el poder de Dios, que ya mora en todos los hijos de Dios. O sea, tenemos todas las condiciones y no tenemos excusa cuando estemos frente al Padre, cara a cara, porque lo vamos a estar. Lo vamos a estar. Y que no sea un día de decir, ¡ay!, de lamentación, sino que sea un día de festejo y de gozo cuando estemos cara a cara con nuestro Señor. Fíjense bien el último ejemplo que les voy a dar en el libro de Hechos, capítulo 20. Fíjense bien que este ser siervos de Dios, este servicio, este honrar el contrato de servicio con el Señor, Pablo mismo no se echó para atrás. Él aceptó el reto cuando el Señor le dijo desde el principio: él va a saber cuánto tiene que sufrir por mi nombre. Él me vio. Él sí lo vio, ¿no? Tuvo la experiencia, la visión, fue entrenado porque es apóstol, ¿verdad? Directamente por Cristo. Algunos teólogos dicen cuando fue a Arabia, al monte del Sinaí, etcétera, etcétera. Pero al que mucho se le da, más Dios le demanda. Y cuando uno ve el libro de los Hechos, dice: no, olvídense, esto es mucho para mí. Y Dios lo sabe, por eso no nos pone ahí, ¿verdad? Que sí lo sabe el Señor, gracias a Dios. Pero a Pablo, a muchos se le demandó porque mucho se le dio. Fíjense bien lo que pasó en toda su vida de sufrimientos. Y dice en Hechos capítulo 20, versículo 22, ya él iba a Jerusalén. Y dice así en la 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí, ¿de quién? Del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cómo está honrando mi hermano? Le pregunto en forma personal, es suya la pregunta, la voy a tirar al aire. ¿Cómo está honrando su contrato de servicio a Dios? Póngaselo ahí en el corazón. ¿Lo está haciendo como recién dice Pablo? ¿Como Moisés, que vimos el ejemplo rápidamente? ¿O como ya sabemos los grandes hombres de la fe, Abraham, José, David, etcétera, etcétera? ¿O como Saúl? ¿Se acuerdan del rey Saúl? Órale. ¿O se acuerdan de Jeroboam? Aquel que Dios le dijo, mira, si tú cumples tu parte del contrato, yo te voy a dar una casa eternamente como David, le dijo. ¡Wow! Y Jeroboam dijo, sí, Señor, lo haré. ¿Y qué hizo? Apenas subió al poder, hizo dos becerros de oro. Aarón hizo uno, él hizo el dos. El doble poder de abominación. Y lo puso uno en Betel y otro en Dan, dice. Y todos los reyes de Israel después de él, todos, descendientes de él y no descendientes de él, todos se le dijo, y incumplió e hizo el mal según Jeroboam, aquel rey que empezó mal. ¿Se acuerdan de Acab y Jezabel? Ellos conocían la palabra, ellos eran parte del pueblo de Israel. ¿Y cómo acabaron? Bueno, Acab, ¿no? Y Jezabel, no, pero igual. ¿Cómo acabaron? Mal. ¿Qué me dicen de Judas? Era parte de los 12, discípulo de Cristo. ¿Y cómo acabó también? ¿Vieron? Mis hermanos, la Biblia no da términos medios. O es bien cocido o es crudo. No hay medio o tres cuartos o al punto. Es bien cocido en la palabra de Dios o bien crudote. En la apostasía con el Señor. Es que no hay términos intermedios. A mí sinceramente me gustaría decir una palabra más suave. Y por el medio ahí me la llevo, ¿verdad? Y todos a gusto, ya contentos todo el mundo, ¿verdad? Pero no hay. En la palabra de Dios es bien claro. O eres de mí o estás contra mí. O eres, como leímos hoy, enemigo de Dios. Volvamos a leer y con esto sí termino. Marcos 16, 15. Vamos a leer Marcos 16, 15 y 16 también. Les dijo el Señor, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. 16, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué le parece el trabajo que hacemos para Dios? ¿No es de gran honra? Vamos a tomarlo como eso, mis hermanos. Es de gran honra, porque cumplimos al patrón y al Señor de señores. No les quede la menor duda. Mis hermanos, vamos a orar. Señor, gracias te damos porque tu palabra siempre nos corta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Corta nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestros huesos y todas las coyunturas dentro de nosotros, Señor. Nos parte para bien nuestro, Padre. Porque a veces, muchas veces, nos dejamos seducir y engañar por nuestra carne, por los deseos que tenemos en este mundo temporal, Padre, por lo que nos propone el mundo, por las riquezas de Egipto. Señor, perdónanos, perdóname, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra mirada puesta en lo invisible, en el invisible, sabiendo y dándote gracias por Jesucristo, Señor nuestro. En Él hemos confiado, en Él sabemos que confiamos. Qué privilegio, Señor, escuchar tu palabra, escuchar que con lazos de amor nos atraes, nos quieres reconciliar a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de que yo me alejo de ti a veces. Tú nos atraes con esos brazos de amor y nos llevas al Padre. Gracias, Señor, te pido por cada uno de los que compartimos y predicamos tu evangelio de salvación en nuestros familiares, en nuestros seres queridos, mi Dios. Tú sabes a quienes estamos compartiendo, a quien creemos, Señor, que tú tienes el poder de salvación, y le predicamos y estamos sembrando la palabra, Padre, para que tú des el crecimiento en su momento. Esperamos en ti, mi Dios. Te clamamos, Señor, por esas almas, Señor, que están yendo a perdición y a veces no saben en dónde terminarán. Mas sin embargo, nosotros sabemos. Y por eso, con más ahínco, con más ganas, con más esfuerzo, con más esmero, vamos a perseverar, Señor, en este contrato de servicio que tú nos has dispuesto. Y sabemos que es para beneficio de nuestras vidas y de nuestras familias y de todo lo que hagamos de nuestro ministerio, Padre. Señor, sabemos que tú quieres que tus hijos no sean ociosos, sino sean trabajadores como tú, Señor, lo eres. Señor, tú trabajas y tu Hijo Celestial, nuestro Señor Jesucristo, también trabaja y está intercediendo por nosotros. Señor, gracias, porque todos queremos trabajar para tu obra. Ayúdanos a seguir firmes y perseverando en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.